Daydream para su 15ª temporada no se responsabiliza ante ningún daño directo o indirecto para la edad, calidad de bien, superior de memoria. Asimismo, Daydream no se hace responsable por el uso o abuso de la información aquí presentada ni por el perjuicio provocado a partir de nuestro contenido. Contenido que ha sido confeccionado exclusivamente por el equipo de Daydream para sin intervención de influencias ajenas al staff. Eventualmente, todas las consecuencias de lo que se desarrolla no pueden chupar el atrevimiento y luego simplemente ser tomadas con humor. Esto fue Daydream. Hasta mañana. En lugar de una bandera, tenemos una banda. En lugar de fronteras, tiramos abajo los límites. En el territorio tenemos un sonido. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Del rock. Rock and Pop News. Saber, saber es poder. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, se refirió a la negativa de Clarín a presentar un plan de adecuación a la ley de medios como un desafío a la democracia. Además, reiteró que después del 7 de diciembre, el AFSCA actuará de oficio. 13 personas, 3 de ellas de nacionalidad chilena, fueron detenidas con 5.000 dosis de Paco, 220 dosis de cocaína, 300 teléfonos celulares clonados y dinero, al cabo de 8 allanamientos realizados en la localidad bonaerense de Montechingolo. Juan Mónaco ganó y avanza en París-Bercy. En su debut en la segunda ronda del Masters 1000 parisino, Pico superó por 7-6 y 6-2 a Grigor Dimitrov y en octavos se medirá con el serbio Janko Tipsarevic. Es un mentiroso. Aquí Pablo Manzotti con nosotros. Hoy para hablar de un tópico. Series que envejecieron bien y series que no tanto, ¿eh? Es uno de los recuerdos más de fanatismo o de inicio del fanatismo en mi infancia, Meteoro. Yo sí. Lo puedo ver y lo veo y digo, era insostenible desde todo punto de vista. Y era medio un bodrio, sí. Todos los cortos, si se quiere, de la Warner, por ejemplo, ¿no? A todos ver, pero va a ver. Bugs Bunny, el Pato Lucas, ese tipo de cosas. Sí, son muy graciosos. Claro, son muy graciosos. Manejan un nivel de humor que nunca ha envejecido, porque también, digo, tiene un nivel de humor similar a, quizás, si querés, muy de lejos, al de los Tres Chiflados, por decir algo, claro, así. Sí. Entonces eso se sostiene a través del tiempo. Y una de las cosas que traté de ver, volver a ver después de varios meses, fue Friends. Y digo, no, esto envejeció bien. Está bien, Friends. Está muy bien. Está muy bien porque refleja una década, refleja también una generación, y de alguna manera también envejece bien Seinfeld. Los Simpsons siguen teniendo vigencia. Larga vida al Dios mío. Gente sexy, momentos del pasado. Martín Cagliani, quien escribió el libro Modelo para Armar, la evolución humana paso a paso y parte a parte. Todos somos mutantes, porque todos, cada vez que nuestros padres nos engendran, sí, nos engendran con cambios en el ADN. El tema es que esas mutaciones a veces generan algo, a veces no generan nada. La selección natural lo que hace es trabajar sobre esas mutaciones. Si alguna significa una mejora para adaptarnos al entorno en el que estamos, se va a esparcir por la población, si no, no se va a esparcir. Claro. O sea, todos somos mutantes. Nosotros somos una especie que evolucionamos para ser unos corredores perfectos. ¡No puedo creerlo! ¡De veras estoy corriendo en un maratón! ¡Miren! ¡El abuelo está corriendo! ¡No es el abuelo! ¡Es mi papá deshidratado! No miramos televisión. Nunca viajamos en avión. No tomamos drogas de alcohol. No creemos en el rock and roll. No necesitamos amor. Nadie nos rompió el corazón. Nunca nos peinamos ni nos perfumamos. Todo tiene una explicación. bienvenidos a Gente Sexy, siendo las 16.05 con 22 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires y un sol que le está ganando las nubes. Mamita, vamos todavía, alegría, aguante. Felicidad. Damos inicio a una nueva jornada de este programa tan maravilloso hoy tenemos tanto contenido que no sabemos cómo vamos a hacer. Pero no nos va a entrar todo. Pero hace como un mes que nos pasa eso. Lo cual está bueno, ¿no? Habla muy bien de nuestros ángeles de la producción. Los ángeles están, mamita, encendidos. Sí, vamos a repasar lo que va a haber en el programa. Vamos a tener un invitado increíble que ya me está muero acá. Es un invitado que no te lo imaginás, básicamente. No te lo imaginás al invitado que tenemos hoy. Después tenemos astrología con Joe Fernández. Sí, tampoco tenemos tecnología con Pablo Martín Fernández. Un poquito más te lo imaginás, sí. Vamos a tener la sección de Smirnoff, o sea que hoy vamos a regalar un kit de Smirnoff para todos los oyentes que participen y contesten una pregunta, sí. Después te voy a contar bien cómo es, pero bueno, tenemos una sección todos los miércoles de Smirnoff que está buenísima. Y muchas otras cosas más, ¿no? Sí, claro que sí. Entras para maquinaria, perdón, me estaba olvidando. Ah, mirá, acá, mira, acá nomás. Claro, sí, de una gilada te estabas olvidando. Sí, encima, una ¿no? giladita. Hoy me pasó algo tremendo. ¿Qué te pasó? Ay, Dios mío. No, tremendo. Cada vez que arrancás así es porque se viene algo muy heavy. Sí. No es heavy. Ah, bien. No es heavy, pero... ¿Qué te pasó? Me cagó el delivery. ¿Cómo? No. Sí, hoy... ¿Con plata o no fue? No, con comida. Alguien me hizo un gesto inapropiado. El delivery llegó en un taxi. No. Lo pedí a las 12 del mediodía. Sí. A la 1 de la tarde no había venido el delivery. Pregunta. Llamé. Claro. Hola, ¿qué tal? Te hablo del... Susana. Sí, ya salió el pedido. Perfecto. Bueno. 1:30 vuelvo a llamar. Sí. Vos no habías... ¿Cuánto hambre tenías? Es fundamental esta parte. Mucha. Y sobre todo ganas de comer en el horario que yo quería comer. Claro. Claro, que era 1:30 antes. Sí. Claro. Ya salió. Sí. Hubo un problema con la moto. Ya salió. Ok. 2:45. Nah. Yo me tenía que ir. Ira. 2:45. Iracundo. Disculpame, le digo. No me llega el del... hay un problema, pero ya está... ¿Viste cuando hay un silencio? No chamullo. Se están mirando. Chamullo. Nada. Bueno. Nunca me pediste el chaufán. Le digo, disculpame. Pero 1:45 yo ya le suspendo yo a la hora. Le digo, mirá que yo me voy a tener que ir rápido. Ya sale. Corto. A las 2 llamo de vuelta. ¿De 2:45 a las 2? Claro. Ah, sí. A las 2. A las 2 llamo de vuelta y me dicen... quédese tranquilo que va a ser gratis. Le digo, no me importa si es gratis. Quiero saber si me lo van a mandar en algún momento. Yo te lo pago, pero decime si me lo van a mandar. ¿Para qué te paso con el chico de la moto? Estaba ahí el pibe de la moto. No lo puedo creer. Estaba ahí el pibe de la moto. Y le dije, basta, perdieron un cliente. ¡Tum! Y le corté y ahora me quiero matar. Porque no quiero dejar de pedir, pero es con... tengo que dar el número de teléfono. Pero tenés que... podés llamar, pero podés hacer un... celular. No. Sí. Estoy llamando desde... No, sí, te tienen registrado. Ahora que me hice el guapo y ahora quiero volver a pedir ese lugar. Escuchame una cosa. Sí. Más allá de que vos quieras pedir ese lugar, yo como amigo te tengo que aconsejar, no pidas nunca más ese lugar. No solo porque... toda la situación de ya perdieron un cliente, sino que va a decir, este es el loquito que cortó el teléfono y perdieron un cliente. Es el miedo a la lambida. A la lambida. Pero es tan exclusivo lo que estabas pidiendo, o vos podés conseguir eso en otro lado. Ese es el punto. Es el mejor lugar para pedir lo que yo estaba pidiendo. ¿Qué estás pidiendo? Rubio. Sí, ¿qué era? Dale. Sushi. Changuito, me pedí sushi un día de la semana al mediodía. Está bien, date un gustito. Te dio gustito. Está mal, está mal. Cumpliste años hace poco, pero por lo menos no te iba a llegar frío. Obvio, claro. No. Mira, para mí el pifi está en... O sea, si viene un sushi escupido, medianamente te das cuenta, ¿o no? Porque es como... no es una paella. ¿Y si viene el amido? Claro. Si viene el amido. Quizás vos te comiste muchas comidas lamidas, tú. Claro. Estoy por comerte, ¿te das cuenta? Ese arroz que tenés, está orinado. No. El tucu tiene sobre la mesa un arroz blanco con queso. Sí, solo eso. Solo eso. Sí, porque está un poquito... que saca en corredera. Se está cuidando. ¿Te estás cuidando o necesitas solidificar todo lo que hay dentro de tu cuerpo? No, sucede que no estoy muy bien del estómago por estos días. Son los nervios, ¿no? Son los nervios, sí. Pega mucho por por la cuestión estomacal a mí. Así que aprovecho y como un arroz con queso y me cuido de paso. Pará, pero no quiero dejar pasar esto. Sí, querido. ¿Vos perdiste la chance de pedir buen sushi de acá a mínimo el verano? No, tengo que cambiar el teléfono. Tengo que cambiar el teléfono y mudarme. No. Y es muy difícil mudarse. El chabón te conoce. No, lo podés llamar y decirle, mira, hoy me lo vas a mandar a horario, maestro. Como generás como una situación de complicidad. Sí. Eso, te la voy a dejar pasar, está todo bien, somos amigos. Cambio de no pasa tópico. Nada. No sé. Ayer fue Halloween o es hoy a la noche. Hoy a la noche. No, hoy a la noche es Halloween. ¿No? Sí. ¿Cómo fue que fue creciendo el se fue instalando? Porque yo digo, no lo digo como crítica, pero cuando yo era chico no festejábamos Halloween. No, bueno, lo mismo, el que quiere festejar Halloween que festeje, no me importa nada. El que quiere festejarlo está todo bien. Sí. ¿Viste? Sí. El color de Papá Noel viene. No, el color de Papá Noel viene una gaseosa, maestro. Así que está todo bien, digo, no. Aparte, pero... si no nos indignamos con San Patricio, Halloween es una película. No, sí nos indignamos con San Patricio. San Patricio sí me genera. Me indigna más San Patricio que Halloween. Son niños pidiendo dulces. Es más para... Pero no, pero hay mucho boludo grande también festejando Halloween. Sí, ¿eh? Es cierto. Sí, sí, sí. Sí, los curas que lo consideran delivery gratis, ¿no? Bueno, perdón por el chistonto, pero bueno, uno tenía que entrar, ¿no? Sí. Es free delivery, eso. Nada, no entendí. No importa. Este... ¿Está mal que se festeje Halloween? No. No sé si está mal que se festeje. Vos podés festejar lo que quieras. Que lo que se festeje. Dale, Carlos. Claro, ese es el punto. Sí. Perdón. No, igual los niños lo están festejando o somos los adultos que nos indignamos con no esta penetración imperialista, la identidad cultural. Hay niños por ahí diciendo truco o trato, creo, o no sé qué porquería. Depende del barrio. Si el barrio es cerrado, debe haber niños golpeando puertas. Si el barrio no es cerrado, probablemente no. Claro. Me parece a mí. ¿Sabes qué? Me parece a mí. Hoy por hoy, las criaturas... Perdón, Fini, auge va sin una U en el medio. Eso es auge lo que es. Perdón, sigamos. Que para mí las criaturas de hoy en día... Sí. Criaturas. Las criaturas consumen mucho más cultura Halloween a través de los dibujos animados. Antes, los dibujitos que veíamos nosotros no tenían en el guión el festejo de Halloween y el truco treta. Yo no me acuerdo que todos los dibujitos. Ahora está mucho más inmersos ahí. Un montón de situaciones como de terror. Sí. Pero de terror, pero no es Halloween. Pero no, parece que estaba. Yo me acuerdo de escuchar. Yo tenía incorporado Halloween como cosa de niño, pero no lo festejábamos. Era una cosa igual, que pasaba allá. Como decías vos, Calo, antes, ¿no está bien festejar todo? Todo. Festejamos Pachamama, San Patricio. Pachamama, sí, obvio. Si es para estar medio en bolas, tomar algo, bueno, salir, bailar un poco, ¿qué no? ¿Por qué no? Comer golosinas, ¿por qué no? ¿Sabes qué recuerdo? Cuando nosotros éramos chicos, la película Halloween, nosotros decíamos Noche de Brujas, ¿no? Claro, totalmente. O sea, me parece que el concepto Halloween así es nuevo. En inglés, no sé si lo teníamos. Escúchame. Y eso que, obviamente, los dibujos animados que consumíamos venían de afuera, salvo Margarito Tereré, que se jubiló joven. Sí, claro. Que no era un hijo animado tampoco, pero bueno. ¿Cuándo viste en nuestra época de niñez o adolescencia en un kiosco una calabaza con forma no, de... No, olvídate, eso no. Nunca, eso nunca. No porque no veo calabazas, porque cuando yo era chico la calabaza era zapallo. Claro, totalmente. No, también, pero bueno. Pero hoy vas a un kiosco y tenés para comprar la calabacita. Igual que quede claro que a mí no me molesta Halloween. No, me molesta San Patricio, un montón de boludos borrachos, pero me molesta un montón de boludos borrachos igual, en términos generales. OJ con San Patricio que te da los mejores informes de, sí. De no, América está, 24. Están ahí, ¿eh? Son grandes, como el del pibe que se trepa al palo y cae de cabeza del palo. Hermoso, felicitaciones. Y por último, ayer habíamos tirado el titular porque justo salía la noticia y era una pavadita, ¿no? Pero para aquel que viene, le gusta el cine y todo eso, ¿no? Y no la vamos a nerdear demasiado, pero que va a haber una nueva trilogía de la Guerra de las Galaxias, sí. ¿No? Porque la compró Disney. Sí. Y más de una nueva trilogía. ¿Más de una nueva trilogía? Sí, sí, sí. Hablaron de extenderla. Perdón, yo no quiero que me sobreviva la Guerra de las Galaxias. Bueno, Lucas sí. Una fábrica de muñecos compró otra fábrica de muñecos, chicos. No es tan complicada la situación. No me parece que sea un drama. Y me parece que los que se rasgan las vestiduras diciendo ¡ay, no, nos robaron Star Wars! Estos de Disney. Me parece un poco triste, ¿no? De parte del... No, pero, creen que realmente ¿pero quién dice eso? Hay un montón de gente. Hay gente que se indignó porque Disney compró a la empresa de George Lucas. Sí, claro. Pero ¿no se pierde un poco la mística? ¿Qué mística? Sí, la mística se perdió en Jar Jar Binks, maestro. Ahí se perdió la mística. La mística, claro, para muchos, la última trilogía, la que salió en los últimos años, fue un toque chota, por decirlo alguna vez. Pero como que sobran dos películas, claro. Tres y media. No, la última tiene un par de momentos. Tres. No, la última tiene un par de cositas que la ¿cuál pasé es la bien. Última? ¿La que parece Gasoleros pero en el espacio? No, esa claro. Es la no, esa no sea segunda. Malo, la que aparece Darth Vader, definitivamente. Sí. Pero ponele que era un mal final. Ajá. Fue. Sí. Ahora con esto, no es como, ya es una batata, ya es cualquiera. Yo lo que vi por Twitter es que el Twitter del tipo que hizo de Luke Skywalker, que sí. se llama Mark Hamill, que es un sí. tipo que tiene 50 y pico de años. Y 12 que, caras. Y 12 caras porque tuvo en algún momento un accidente de autos y todo, pero el tipo es doblajista. Sí. Lo tuvo antes del Imperio Contraataca, ¿eh? O sea, es doblajista y nunca más tuvo un laburo así de grosso. Ya tuiteó como todavía no tengo novedades, ya les voy a explicar como diciendo, bueno, si sí, esto viene después, claro, claro. esto sí. sigue cronológicamente, tengo que aparecer viejo ahora y volver a facturar, ¿no? Lo de Mark Hamill es casi tan triste como lo de William Shatner diciendo, todavía no me llamaron para la Star Trek nueva, todavía no me llamaron para la Star Trek nueva. Star Trek nueva se estaba estrenando, ponele. Bueno, ya lo van a llamar. En realidad es medio el círculo de la vida, porque cuando George Lucas estaba pensando en la historia de Star Wars, Disney estaba en baja, entonces él dijo, vamos a hacer una historia para los pibitos, aventura, fantasía, sí. y lo pensó todo para los más chicos. Incluso le fajó los pechitos a Carrie Fisher para que no se le movieran y los niños la pudieran ver sin decir, oh, ¿qué espacio, es eso? Sí. Grosso. Entonces es el círculo de la vida. Que quiero mandarle un abrazo a Nico, el cinéfilo, que está en el mecánico ahora, y en el mecánico están escuchando gente sexy. Ah, por mecánico. Vamos a dar comienzo al programa porque además tenemos maravillosa música, como siempre, programada por nuestro querido Luca Fabro. Y en instantes vamos a tener una entrevista con un invitado que nada tiene que ver, en principio, con la lógica de la radio, de la rock and pop. Es un invitado que te va a sorprender, Abrí la cabeza y nos vamos a divertir. Vino encendido. Sí, vino encendido. Literalmente. Vino con una campera fluo. Es un tipo muy carismático. Sí. Todo eso siempre acompañado por maravillosa música, como por ejemplo este tema de los Strokes, del primer disco, que se llama Hard to Explain. Yeah. Bienvenidos a Gente Sexy, amiguitos, disfruten de la música, que tenemos una hermosa tarde por delante. Oh,

Motorola presenta Personal Fest 2012, el festival más importante del año. 1 y 2 de diciembre, Jeva San Martín, Ilia Curiaki, Fiona Apple, Molotov y más. Entradas en venta por sistema Top Show, llamando al 4000-2800. Socios Club Personal, 25% de descuento. Visa y Visa Débito, tarjetas exclusivas. Seguinos en Facebook y entérate de las últimas novedades. Organiza Phoenix Entertainment Group. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Sidley, sábado 3 de noviembre en Palermo, presentación oficial de su nuevo disco de estudio, Delirio Fatal Agitado. Anticipadas, con disco de regalo en los lugares de siempre. Sábado 3 de noviembre, Sidley en vivo, en Club, Avenida Santa Fe 4389. El espacio no tiene fin. Este, sí. Fin del espacio publicitario. Sexy. Gente sexy. Tu culo es. Te puedo hacer todo el plano en Tucumán si tenés gas. Qué lindo ese culo tucumano, por Dios. Fiorella Sargenti. Ah, cochino. Cuatro tarados hablan de cualquier cosa. De 4 a 6 de la tarde. Por Rock and Pop. Muy bueno eso, Capo Crack. Estoy sorprendido, esa nueva artística es espectacular. El Tucu hablando con acento, ¿no? Te decíamos que teníamos un invitado que sale de lo común, ¿eh? La idea en este programa es hacerle entrevistas a todo el mundo. Viene desde Mauricio Cartún hasta Miguel San Martín, hasta músicos, rockeros. ¿Cuál es tu nombre? Matías Ale. Espectacular. Me muero acá. Es Matías Ale. El original, ¿eh? Gracias por haber venido. No, a ustedes, por invitarme. Ya hace tiempo que estaba hecha la invitación formal. Nos vimos allá en la entrega de los Martín Fierro. Martín Fierro al interior, una experiencia. Una experiencia, sí. Nos conocimos con desayunando primero. Ya nos conocíamos con Clemente, pero desayunando nos vimos así entre la gaña va, la gaña viene, pedacito de melón, qué sé yo. Y después pasamos 3-4 días lindísimos y hablamos de cosas encapuchados porque nos estábamos mojando mucho con la garganta del diablo y salieron temas re profundos. Tuyos, con tu señora, con tu suegra y nada, la verdad que para mí es raro también, viste, porque uno dicen siempre el prejuicio y qué sé yo y esas cosas. Para mí también está buenísimo estar acá, pero me conociste haciendo algo grosso, que es conducir un Martín Fierro. Sí. O sea, no, que para mí era también un día muy importante porque me llamaron para hacer la conducción de un evento tan importante como el Martín Fierro Federal y pasamos 4 días, nada, éramos nenes. Ha sido un viaje egresado. ¿Sabes qué me sorprende de vos? Que esto, yo una vez te vi, una vez me habían mandado con CQC a un evento en Punta del Este, no me acuerdo, pero estaba creo que Nicky Hilton, algo así, y vos ese fin de semana estabas ahí, todavía estabas con Graciela Alfano. Ajá. Y yo estaba comiendo en el restaurante del hotel y llegaste vos y de la nada te pusiste a contar chistes a todo el mundo, sin que te lo pidieran. Y lo empezaste a contar chistes y todo el mundo se empezó a reír. Ah, qué bueno que dijiste eso. Sí, porque... sí. Y... porque no suele pasar. No, además era mi forma de garpar la estadía, pero... No, pero me sorprende mucho eso que tenés, que te lo he visto también ahí en Cataratas, de vos llegás a un lugar y copás la parada de alguna manera con buena onda. Digo, tenés como esa vieja escuela del espectáculo argentino. No, es que mi viejo tiene una remisería de chico, entonces siempre copamos la parada y... ¡Ajá! No, por favor. Que yo se tiro un trozo mientras. No, sí, me gusta. ¿Cómo decirlo? No, siempre en los asados, antes de llegar a contar chistes de forma de ser famoso, y eso siempre en los asados era el... No el guitarrero, porque no sé tocar la guitarra, no sé cantar, nada. Entonces mi fuerte era el hueveo. Sí. Y salían los chistes y todo. Entonces a mí me gusta. Y a mí me gusta ver generar que el otro se ríe. No es que soy una especie de arlequín, ¿no? Como a veces te dicen que tenés que ser un payaso permanente, que tenés que entretener... Y es como una obsesión compulsiva que uno tiene por entretener o por divertir. Pero llego acá y no sé, juego con los chicos, con tus operadores, con... Es mi esencia. Se eso. Nota. Sí, se todo nota. El tiempo estoy. Vamos un poco... ¿Están los chistes? Sí, yo me río. Bien, estaría bien. Contando. Vamos a los orígenes. Sí. Lo primero que, por lo menos que recordamos, es Hielo y Limón. Hielo y Limón, un programa central. Hielo y Limón, un programa que hoy a la distancia puede hasta ser de culto por el grado de visitas que tenía. Era de culto en su momento, claro. Yo por lo menos lo veía cada semana. Sí, totalmente. Sí, sí. Era muy fan. Con Mónica fan de Álzaga. Mónica, sí. Mónica de Álzaga. Y vos eras el notero y ahí te levantaste, con todo respeto, no te sedujiste a Graciela. Sí, yo había hecho antes algunos... Lo primero que yo hice fue unos bolos con Guillermo Franchella en Trillizos. ¿A pues, eso cómo llegás? Bueno, porque yo estudiaba, yo soy piloto comercial de avión y helicóptero. Y estudié abogacía también. Entonces, en... ¿Y qué tiene que ver con Manchela? Por ahí te cuento. Ah. Porque yo tenía un compañero de facultad sí. que a la tarde trabajaba de productor en Ronda, donde se grababa Tenciso, sí. ¿no? Entonces yo, como estudiaba teatro, pero de forma de hobby, me gustaba, claro. le pedía si podía almorzar con él dentro de los estudios y si él me autorizaba, por la única forma de entrar para ver las grabaciones, que él me autorizaba. Entonces iba, almorzaba con él y él me dejaba entrar del turno entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche, que era el segundo turno de grabación de los chicos. Y yo iba, me sentaba en un parlante, te estoy hablando hace 17 años más o menos. Sí, tenía 35 ahora. Sí, tenía 18 años, perdón, 17. Y me sentaba en el parlante y lo veía, Pepe Soriano, estaba Coco Siri, estaba Guillermo, estaba Marisa Mondino. Entonces un día viene el director, que era Carlos Olivieri, que me dirigió este año junto a Alejandro Stoessel. Me dicen, ¿qué haces acá todos los días, pibe? ¿Sos familiar de alguno? No, soy amigo de Ramiro, que es uno de los productores, y vengo a ver las grabaciones. Siempre hay uno así en los canales, ¿viste? Siempre hay uno que nadie sabe qué está haciendo y está ahí parado. Sí, total. Y yo iba y escuchaba y veía cómo iban transformando los personajes. Todavía a mí me gustaba. Yo de chiquito me iba, paraba en la puerta de los teatros y veía salir a los Pimpinela, las Trillizas de Oro. Yo era cholulo, era fanático. Sí. Y me dicen, ¿no querés hacer un diálogo? Le digo, sí, claro. Entonces me dan una hojita así como esta. Me dice, bueno, esto va a ser un bolo. Viene Franchella, me dice, esto es un bolo, ¿ves? Vos tenés que decir, alguien quiere café. Sí. Entonces me dice, tenés 10 días para prepararlo. Bueno, 10 días. Juro, así fue. Me dice, tu personaje, tu capítulo va a ser con el 77, vamos con el 56 y se va a grabar dentro de 15 días más o menos. Así que prepáralo. Bueno, me voy a mi casa. ¿Alguien quiere café? ¿Alguien quiere café? Claro, ¿alguien quiere café? Bueno, así todo el tiempo durante estos 15 días, hasta el día que llega la grabación. Me viste en todo, era un set de grabación. Lo que estábamos grabando supuestamente era dentro de un set de grabación en el cual Guillermo Franchella y Coco Silly hacían una publicidad. Sí. Entonces, el personaje de Coco Silly estaba enamorado de Marisa Mondino. Sí, sí. Yo, vestido de productor, con una claqueta, con una riñonera. Con un tape en la mano. Un tape en la mano, en la mano, así. Clásico. Entro y justo Coco, el personaje, había comido una mentita. Y como él estaba enamorado de Marisa Mondino, su personaje Marisa Mondino no le gustaba la menta. Sí. Entonces Coco se desespera. No tenía un guión muy fuerte, por lo menos. No, vamos improvisando. Entonces yo entro y me puse nervioso. Claro, bueno. Me salió medio cantadito el Alguien Quiere Café y lo dejaron. Y yo no había visto que después de Alguien Quiere Café estaba la respuesta de él y yo tenía que decir otra cosa. En 15 días no viste eso. No vi. No presté atención, ¿entendés? Bueno, así somos las rubias. Entonces digo, Alguien Quiere Café medio cantadito y él caza el termo, se entra a tomar todo el café y yo tenía que decirle, apa, apa, ¿para qué es para todos? Y nunca lo dije. Y Coco se queda como mirándome. Le digo, claro, y dale, pibe. Dale, le digo, te toca. Ya está, toma café, le digo. Y bueno, y quedó improvisado y al final nunca dije la papa. Pero quedó muy bien. Y Guillermo, cuando vinieron a preguntarme el nombre para los créditos, mi nombre es Juan Matías Slayman Ale. Sí. Entonces Franchella me dijo, no es muy largo. Slayman no te va a reconocer nadie. Mira el colegio, me decían Slayman, todo el mundo. Entonces me dicen, tu nombre va a ser Ale, Matías Ale. Bueno, y ahí quedó. Eso fue lo primero que hice. Después hizo algunas participaciones más en Trillizos. Y un día... por medio del padre, un amigo mío, me dicen, hay un casting para un programa de Versus. ¿Te acuerdas Versus? Sí, claro. Buen ritmo, no pare. Eso. ¿Te acuerdas que se canta rápido esto? Para, antes del casting de Versus, sí. Cuando sale en la tele lo que hiciste con Franchella. Ah, nos juntamos en el quincho de un amigo mío, que era el más ostentoso de todos nosotros. Obvio. Nos juntamos todos en el quincho. Yo me acuerdo que cobré 75 pesos, y los tenía ahí con los pibes, me tomo una cerveza que yo, y cuando salió mi participación, tengo la filmación, se tiraron todos mis amigos como festejaba Pascualito Rambert, ¿viste? Que sí. Bueno, se tiraron todos así contra la tele, abrazar la tele, que es una emoción enorme. Y después, bueno, después nos fuimos de puta. Después nos fuimos de jodas y nos fuimos de pachanga ese día. Bueno, ahora se sí. Se por la vida y los pibes me decían, decíle ahí. Bueno, tirabas mucho más con 75 pesos en esa época. Claro, ¿verdad? Sí. ¿75 mangos? Una soba para 15. Claro, por eso. Bueno, ahí viene el casting de Versus. Me llaman un día, yo siempre llevaba currículum a lo que era P&P, no Pauli Peter, sino a P&P, viste, de Endemol. Sí. Y con Queller. Y nunca me llamaba nada. Y un día estuve bailando murga en un cumpleaños, pues yo bailaba con Los Auténticos Decadentes, murga. ¿Cómo? Claro. Para abrir esa puerta. Acabas de abrir una puerta, claro, que quiero que te explayes un poquito más. Yo bailo desde los 13 años con Los Decadentes, murga. El tema, vení Raquel. el tema Tutá Tutá y el de Todos Tus Muertos, Gente Que No. ¿Y cómo no sabemos que bailabas con él? Preguntá, llamalo Cucho y preguntale quién es. No, te recreo. El hermano, yo soy uno de los hermanos Spencer, presentado oficialmente en los recitales de Los Decadentes. Un día... Te pones Los Decadentes de fondo. Un día, no tengo yo auricular. Un día estaba bailando... Ah, este es mío. Sí, pero no te cuentes. Úselo. Acá estoy. Estás ahí. Para, les cuento a la gente, no sé los que son los auriculares de la Rock and Pop. Yo me llevo uno para mi iPad. Es todo dorado. Bueno, estoy bailando murga en lo que era en ese momento Buenos Aires News. Sí. Creo que tendría 14, 15 años. Fui a ver un recital de Los Decadentes. Yo me iba todo siempre ya desde antes, cuando, por ejemplo, ellos iban a tocar a San Martín y metían 80 personas, yo estaba entre esas 80 personas. Sí. Todo vestido, yo le sacaba la ropa a mi vieja, nos disfrazábamos con cuatro amigos y nos íbamos a ver Los Decadentes con hombreras, todas cosas ridículas. Sí. Entonces un día nos ven bailando y me dicen, ¿por qué no suben al escenario? Y me hace subir, Cucho. Entonces empezamos a bailar murga y como yo bailaba murga, nos presenta y nos dice, ¿tienen ganas de bailar con nosotros estos temas? Sí. Bueno, vengan con nosotros en la gira. Entonces yo todos los viernes me paraba ahí en Panamericana, enfrente al shopping, y me pasaban a buscar con el micro de gira y me iba a Gualeguaychú, a Misiones, me fui a Posadas, me fui al carnaval de Gualeguaychú con ellos. Impresionante. No, claro. Hay una historia de Matías Ale previo a lo que todos conocen. Ahora festejaron los 25 años en la trastienda y Cucho contó esta historia, me presentó Cucho con el perro, con Dani, con toda la gente. Espectacular, espectacular. Bueno, y me ven bailando murga en un cumpleaños y Marcelo Cohen, que era socio de Queller, me dice, ay, ¿por qué no venís a un casting que estamos haciendo? Tenés que hacer notas. Entonces me citan hacer una nota, que yo Calle Corrientes y me toca un estreno que era un embole. Tengo que cubrir un estreno, ese era supuestamente mi casting. Sí. No me dio nota a nadie. Me acuerdo que me tocó la madre Leonardo Sbaraglia, que ni me contestó. Bueno, sí. La nota salió como el tuje y me dijeron, te vamos a llamar. Obviamente 6 meses esperé al lado del teléfono, nunca me llamaron. Yo veía y llegaba a mi casa y me acuerdo que el número era 778, creo que 0202, una cosa así de la productora. Y yo buscaba ese número y no aparecía, no aparecía. Y un día me llaman. Yo creía que era para Versus, pero ya Versus ya Tommy Nastri tenía 3 pibes. Sí, sí, sí. Ya había salido del aire. Cirulix se había rapado. Ya había prendido fuego todo el garage. Claro, entonces me dicen, no, mirá, en realidad es así, esto era un sábado. Me dicen, ¿qué haces? Sábado 9 de la noche. Me dicen, mañana domingo, 7 de la mañana, ¿qué haces? Duermo. Claro, obvio. O vuelvo. Estoy volviendo. Dice, bueno, ponete el mejor jogging que tengas. Y andate a la 9 de julio al obelisco, te vas a encontrar con un camarógrafo que se llama Flecha, con Martín, y vas a cubrir la maratón de Tinelli de ahí del obelisco. Dije, otra vez, otra nota, otro casting. Yo, bueno. Llamé con Tinelli. Fui. 8 de la mañana, sin dormir, obviamente. Me calcé el jogging, el que empieza con H, ¿viste? El Ering. Todo gris, parecía un Teletubby. Divino, yo chocho. Y ese día me salieron todas las notas. Me dio nota Scioli, estaba Karina, estaba, bueno, Marcelo me contestó, estaba Paula Robles, todo. Y esa nota va a parar a un casting de Hiel y Limón. Entonces se elegía el cronista en vivo. Entre 10 cronistas que habían presentado diferentes notas, ponían la nota y la gente llamaba y elegía. Total, así te, claro, vos quedaste así en ¿Así? Un casting abierto. Sí, sí, sí, al Baila Matías fue prácticamente. Nota Matías al Hiel y Limón, Hiel y Limón. Y así quedé con Mónica. Y empecé a hacer notas y en el interín la conozco a Graciela. Y ahí... Para, vamos. Ahora vamos a lo de Graciela. Para que te interrumpo, pero ¿dónde está hoy Mónica de Alzaga? No sé, me gustaría saber. Yo tenía el mail de ella, pero no sé. Igual te juro, me gustaría saber dónde está, porque a ver en qué anda, en su vida todo. Debe estar hermosa, porque era hermosa. Pero Mónica. Era una muy atractiva. A mí me encantaba. ¿Sí? Estamos hablando con Matías Ale. Ahora nos va a contar básicamente lo que fue a los 22, 23 años cumplir el sueño del pibe. No, ojo, lo vengo cumpliendo. No, está bien. Después hablamos de todo del otro tendal, ¿no? Vivo soñando. Y de tu problema, como Michael Douglas. Vamos uno de ellos. Vamos a escuchar una de las excelentes canciones que siempre nos trae la gente de despegar.com. Atención con lo que viene ahora, que es un temazo de No te voy a adelantar quién. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Sleep Now in a Fire de Rage Against the Machine. En instantes continuamos la entrevista con Matías Ale. Después viene Joe Fernández, después Pablo Martín Fernández. Después regalamos el kit de Smirnoff. Después tenemos entradas para el Maquinaria. Todo eso en un solo programa. No sé cómo hacemos. Desire. the end of history. It's caged and frozen still. There is no other pill to take. So swallow the one that made you ill. Maria, Rita, La Santa, Maria, Lucifer, the rapist, the fields overseer, the ages of bondage, the priest of Hiroshima, the cause of my desire to sleep down in a fire. Tomaste un descanso. Presentó la mejor música en Gente Sexy. Hotelesdespegar.com. El mejor precio para volver. Al hotel que soñaste, despegar.com. 16:42, 22 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires. En un ratito te vas a enterar cómo ganarte el kit de Smirnoff. Otra cosa, llama al 4535-7625 porque tenemos el consultorio astrológico de Joe Fernández. Así que llama para hacerle tu consulta al aire en un ratito. Después Joe se va a cruzar aquí con Matías en unos minutos nada más. Tenemos un montón de cosas para hablar con Matías. ¿Qué te está mostrando la agenda? Tengo en mis manos el BlackBerry de Matías Dalé, ¿no? Tiene un celular blanco. Sí. Esto viene a colación de un tuit que hizo un oyente que dice: Fini de Clemente, Fiorella Cine, Ayelén Productora, Tucumano Potable, nuevos agendados. Sí. Esto a partir de la agenda de Matías, en la cual era, por ejemplo, Rubia primera fila, ¿no? Sí. Sí, porque hay que recordar de dónde es el kit en cuestión, ¿no? Porque uno no sabe por dónde. Es difícil. Eso no es como una ayuda de memoria, ¿eh? Pero ojo que todo esto derivó en que grandes creativos se acuerdan de mí, han surgido publicidades y ahora estuve haciendo lo de Speedy y varias cosas. O sea, que todo por algo pasa en la vida. Así que hace poco tuviste que tirar la de tengo el problema de Michael Douglas porque estaba acorralado. La estructura se había dejado solo como loco malo, estaba acorralado y uno siempre de chico. Yo leí El Principito y leí las técnicas de Houdini para saber escapar. Hiciste un promedio entre los dos. Ahí está. Sí. Y Houdini se ahogó, ¿eh? Sí. Te digo, guarda. Yo estuve ahí, ¿eh? Pero zafó de varias. Pero para, antes de esa opción, que es como la de tirarte al vacío, antes de esa, ¿cuántas más se te cruzaron por la cabeza? Porque decías, ¿cómo zafó esta? A ver si tiro esto. No, pero yo le seguía, lo vi que el pelado medio como que se me asoció conmigo. Yo estaba en Antes que sea tarde, estaba en el programa de Guille López y, sí. Y él me tiró un... No un salvavidas, porque él tampoco se quería ahogar conmigo. Sí. Claro, porque... pero me tiró un... Nah, ¿viste esa bollita, la de Baywatch? No, él te tiró la madera de Titanic está, para que te subas, no, a esa madera. Él quedó arriba el crucero. No, por eso, pero por eso. Sacó una butaca del teatro de ¿te puedo llevar hasta Titanic acá? Y me la tiró para que yo flote. Y me salvó. Me claro, dijo, el famoso es cierto. Sí. Es cierto que padeces de esto. Y dije, chao, esta es buena mía. Claro. Total, sí. De acá, si viste, como te imputan que estás loco. Bueno, zafé de esa manera. Pero sí. Nada, qué sé yo, uno trata de... De las situaciones hasta inclusive más difícil de tratar de buscarle un algo positivo. Todavía no se lo encontré, pero se estoy buscando. ¿Cómo que no? 23 años tenías cuando le hiciste la nota a Graciela Alfano. Ajá, 22. 22 años. Sí. Para mí que podría haber ido presa ella, pero... Sí. Re chiquito. Nada, sí, 22 años, imagínate lo que era para mí. Ella tenía 47. Estaba en un gran momento. ¿Eso lo es mío? Sí, hay que correr el celular. No, está apagado, no importa. Y 22 años en un desfile, yo estaba con Mónica Dalsa, justamente, yo no había ido a trabajar ese día al desfile. Sí. Fui solamente porque sabía que estaba Graciela, porque cuando yo entré a trabajar en la tele, mi premisa no era el Martín Fierro, nada, mi premisa era hacer una nota a Alfano y a Maradona. Yo dije, el día que me pase eso, cuelgo los botines. Claro. Cuelgo el micrófono. Y la de Alfano fue ahí al toque, a los 3 meses. Y me acuerdo que yo no había ido porque la quería ver a ella nada más. Y llego al desfile y estaba la de Álzaga. Y me dice, ¿qué haces acá? Nada, vengo de espectador, a ver el desfile. No, venía a trabajar porque el Alfano no me habla a mí. ¿Y qué hago? No sé hacer una nota, vos te la va a dar. Bueno, vamos, dale. Y fui. pasé entre todos los que hoy siguen haciendo periodismo, todos mis colegas en ese momento, que eran todos los cronistas, y le hice la nota. Y flasheamos. ¿Cuánto tiempo pasó desde que le hiciste la nota hasta un día? Que... un me día. ¿24 un día. ¿Hasta que salimos? Sí. ¿O hasta que salió la nota al aire? No, hasta que salió. No. ¿Salimos antes de que la nota salga al aire? Pará, y... Es más, la nota la vimos juntos. Así como con tus amigos te juntaste a ver la tele. Sí. ¿Cómo fue cuando fuiste y le contaste que...? No le conté, no le conté a nadie porque yo tenía miedo que se me queme. Pero... no era lo mismo con un laburo, era el Alfano. Pero una vez que ya estuviste ahí... No, pues yo sabía que me iba a casar con ella. Yo no era para una noche, yo estaba yo me había enamorado, entonces no quería contar nada. Claro. Tardé un mes y medio en contarle el día que ella quiso venir a comer a mi casa, que es la historia, la anécdota que yo conté, que le dejé un cartel a mi vieja que decía: mamá, mañana despertame más tarde y prepara algo rico de comer porque estoy durmiendo con Alfano. Y al día siguiente... y le puse, shh, entre paréntesis, no digas nada. Y al día siguiente... no sé, me he despertado al mediodía, pues fue una noche así larga. Sí, al día siguiente abro la puerta de mi cuarto y estaba mi mucama llorando de la emoción, porque era como gente que busca gente. Y mi vieja con una filmadora. ¡No! Pero, claro, te juro, y no las de ahora de HD. Era una filmadora como la de José de Ser, ¿viste? La del tape, la de la casetera que ves el coso que va pasando. Mi vieja así, filmando. No. Y yo que dije, ¿cómo me disculpaba con Graciela? Esta es mi familia, le digo. La mucama lloraba y la abrazaba. No. La abrazaba. Y yo le decía: Carmen, ¿qué pasa? Y entonces mi vieja dice: pará. Yo y mi vieja movía así como, viste, chango, seguime, sí, como sí. La de José de Ser. Dice: pará, bajame la escalera, como si estuviera bajando la escalera del teatro de revista. Le dice mi vieja Graciela. No. Fueron las primeras 10 palabras que se cruzaron. Sí. Y Graciela, que se copó, empezó a bajar la escalera. La bajó. Cual diva. Bueno, dijo, bueno, hasta acá. Yo vi que ella no salía espantada. Decía, bueno, estamos conociendo a los Locos Adams. Y en eso, cuando salgo, nosotros vivimos ahí en un country, cuando salgo a lo que sería la parte donde está la pileta, y había 75 personas. Y yo le había dicho que no le diga a nadie. Y cuando salgo, las personas no es que se abalanzaron sobre nosotros, sino que se pusieron de perfil cual griego, ¿viste? Como si fueran extras. Claro, claro. Como haciendo como si siempre estaban en casa, ¿no? Claro. Estaban haciendo un acting. Y me levanta la mano como diciendo: hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Y seguían en la suya, ¿entendés? Y bueno, nada, se sentó Graciela, mi vieja le trajo unos huevos rellenos, saltó mi dalma, telemorfó los huevos rellenos, todo un... Sí, muy, muy bizarro. Terminó el día, yo lo contesto, terminó el día que en un momento, y te lo redondeo porque, para no aburrirlos, pero estábamos morfando y se acerca mi vieja y dice: Graciela, te tengo que pedir un favor enorme. Digo, uy, la puta. Me dice: vos sabés, ¿no?, que mi marido era muy fanático tuyo. Mi viejo falleció hace 16 años. Yo digo, ¿dónde va con esto? Yo sabía que mi viejo, uno de sus amores era Ariana Aguirre y el otro era Graciela Alfano. Dice, ¿no me acompañás al cementerio a verlo? Me estás haciendo un chiste. Te juro, por mi padre que está... Y como nosotros éramos dueños de ese cementerio, teníamos un... Yo, mi familia era dueño de ese cementerio, es un jardín. Es una tras otra, ¿verdad? Sí, jardín de Chavista. No, es impresionante, ¿sí? Matías. Sí, te juro, yo te creo todo igual. Esa es mi vida, Tropez. Sí. Ya, trae la Graciela a mí, Tropez. Sí. Y bueno, nos subimos a los autos con el cortejo fúnebre y salimos porque iba yo, los familiares atrás, mis amigos, todos los que estaban, y llegamos al cementerio. Y va mi vieja, se arrodilla en la plaqueta y la toca así y le dice: mira, turco, lo que te perdiste. Y Graciela, que se bajaba el vestidito, como si creyera que mi viejo la estaba mirando, ¿entendés?, de abajo. Y Graciela, que se acomodaba para no le vean el vestido. No, una cosa muy bizarra, pero bueno, así muy empezó lindo. Mi relación. Va para... después la musiquita. Sí, linda, bueno, la chicos, es parte de mi vida. Pará, todas mis locuras de algún lado desencadenan, chicos, entiendan que todos tenemos un pasado y eso hace un presente. Para cerrar la nota con Matías Alé, nuestro querido show que vino temprano y eso está lesionado, vino a hacer la carta natal. Después vamos a tener el consultorio astrológico de Joe Fernández, propiamente dicho. Hola, Joe. Una vez más, Joe. Mate, un placer tenerte acá. Lo vi debutar al señor en el teatro. Bueno, casi no sé. Un gran amigo, yo. Un gran amigo. Una gran admiración. Yo lo quiero mucho. Sí, no, aparte. Sí, una guerra láctea. Respeto, ¿no? Sí, una guerra láctea. Sí, no, usted es la primera vez que hay tres machos alfa en el estudio, me parece. Sí, estoy abrazando a uno, tengo miedo. Y van llegando, Ojo que. Escuchame, no, yo un fenómeno. La verdad. ¿Tienen muchas cosas en común ustedes? No. ¿Nada? Es rarísimo. Algo en común tiene que tener. No, yo mucho que... no pregunto por las dudas dónde voy, ¿viste? Pero seguramente que sí. Bueno, vamos a la carta astral. Bueno, hay una carta astral que es impresionante. Una catastral que es impresionante. Sí, es impresionante. Sí. Esto es más, nunca se dio con ningún invitado y por primera vez sale. Es más, creo que ningún llamado tampoco tuvo esta característica. Matías es un triple Leo. Es de Leo, ascendente en Leo, con luna en Leo. ¿No sabías eso? Sí, sabía. Eso es tremendo. ¿Qué significa? Significa que uno dice, bueno, se repite, ¿no? Leo ya sabemos lo que significa, pero es como que te exige ir a distintos niveles de esta parte de ser leonino. Esta cosa de él, que contó, y yo escuché la entrevista, muy rica, esto de querer contar el chiste, querer llegar, y vos decías, a vos te gusta llegar y copar la parada. Eso era innato desde chiquito en él, y lo fue como manejando. Y él tuvo su momento, que fue, acá en la carta está perfectamente, el tiempo que estuvo con Graciela, que es como que él dijo, a ver cómo es esto de estar en el candelero, y él fue muy de a poquito como viendo cómo moverse, por dónde ir, qué puertas tocar, cómo manejarse con la gente. Él fue como que hizo un posgrado, y cuando se sintió, dijo, ahora voy yo. Es como que fue perfecto el movimiento triple Leo de decir, a mí me gusta estar ahí, porque a vos siempre te gustó decir, estar, hacer reír a la gente, sí, ser el alma de la fiesta. Pero yo había relegado un poco, más que nada, también para tal vez aplicar todo lo que era mi Leo, aplicar en ella, ¿no? Por amor yo cedí un montón, exacto, de cosas para y ella. Y proyectaste, y sí, el Leo era ella, y vos tranquilo, igual tranquilo, pero él siempre con su moto, fíjate la camperita negra que trajo hoy, oscura, tranqui. Sí, sí, tranqui. La camperita relajada, ¿no? Él tiene esa cosa, y ahora está en un momento, el Leo de él está feliz, o sea, vos ahora estás como pleno como hombre y como artista, sentís, bueno, esta es la mía y la quiero disfrutar, y por eso estás viendo este momento, o sea, es un triple Leo que está manejándolo de una manera brillante. Y quería contarte también, Casa 12 también, tengo algo, de hecho cuando me lo hicieron, es un genio Joe, re grosso. No, Joe es grosso, en serio te digo, sí, un fenómeno, sí. Después de acá no vamos a charlar. Fíjate que está todo como de un lado, ¿viste? Sí, exactamente, está, mirá, todo para... Bueno, esta te la llevas. Sol, tengo también... Está todo por acá. Y la parte del amor que lo rige Venus, él tiene Venus en Urano y Venus Plutón. ¿Qué significa Urano y Plutón? Urano es desconectar, conecto y desconecto, que es esta cosa que tiene él de conectar y desconectar. Estoy justificando tu Michael, sí, Douglas. Sí, mirá que genial la astrología. Y Venus Plutón, sí, esta cosa de ir a fondo. Venus Plutón, a él le gusta ir a fondo. Después desconecta, pero él va a fondo. O sea, lo que él siente y lo que él vive con el amor es todo real. ¿Ves? O sea, no hay actuación. Él siente, llora, claro, y vive, yo de me verdad. Quiero casar todas las noches. Exactamente. Matías, sí, gracias por haber venido. Ya me tengo que ir. No, sí, me puedo quedar un ratito más. Yo te dije que me tenía a las 5. Que mi equipo del ensayo me espere, la estoy pasando re bien. Tengo ensayo del caño y ensayo de no sé qué ritmo viene, que me esperen un toque, ya voy. ¿Puedo 10 minutos más? Sí, sí, igual tenemos que mandar una tanda, ¿eh? Eso sí, la tanda no la podemos... No, es obligado. Che, eso después me gustaría que lo extendiéramos. Lo seguimos, bonito. Por hagamos arriba. Una cosa, 4535-7625, llamá para el consultorio astrológico de Joe Fernández, que va a venir en instantes, y lo arrancamos con Matías también, ¿te parece? Dale, vamos, lindo, con eso. Ahí va. Somos los que hace años te venimos haciendo subir el volumen de la radio. La radio. Somos Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. ¡Hey! ¡Qué lindo! La Casa del Rock tiene un invitado de lujo. Robert Plant. Inexplicable como toda leyenda. Real como toda gran historia. Tangerine. Noviembre. Argentina. Y en Rock and Pop. Donde el rock vive. El rock es el motor que nos impulsa hacia la libertad, pero la tanda es lo que le llena el tanque. Espacio publicitario. Cerrá los ojos. Estás adentro de un auto Lotus de Fórmula 1. Sentís la fuerza de gravedad en tu cabeza. El casco la protege. La temperatura de tu cuero cabelludo supera los 50 grados. Clear lo protege. Ingresa el código de tu envase en clearargentina.com.ar. Puedes ganar un viaje a Brasil y entradas para vivir la carrera final en Interlagos. Además, puedes ganar increíbles tablets. Clear Man. Máxima protección. Cero caspa. Prepárate para la aventura del conocimiento. Como nunca antes la imaginaste. Llegó el diario The National Geographic. Todos los viernes con el cupón del diario más solo 3 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino.

Ya llega Joe Fernández con el consultorio astrológico. Anotate 4535-7625. Ahora los Rolling Stones, Doom and Gloom. El amor, pero ella tiene luna en Júpiter con ascendente Leo y una fuerte presencia de Virgo. ¿A quién? ¡No entendí nada! Para. No le lleves más cigarros a tu jefe. Si querés caerle bien a un capricorniano con luna en Tauro y ascendente en Aries, vas a tener que escuchar al maestro. Joe Fernández. Astrólogo. Astrólogo, amigo, amante. Te acerca a los astros en Gente Sexy. Cuadrar la astrología de una manera fácil, sencilla, por eso le pusimos la cara amable de la astrología. Aquí estamos nuevamente, en un programa del cual tenemos de todo. Hoy vamos a tener el momento de Smirnoff, de la sección de Smirnoff. Ojota con eso, porque después vamos a tirar una pregunta al aire y van a tener que contestarla por mail para ganarse el kit de Smirnoff. Todo eso te lo voy a contar en un ratito, porque además eso incluye una entrevista, vamos a hablar de una fiesta y un montón de cosas. Además vamos a hablar con Pablo Martín Fernández de tecnología y de grandes videojuegos de la historia. O sea, hoy el programa tiene todo. Ya te digo todo. Que no entra todo. Es muy difícil. Y me gustaría, aunque sea, regalar una entrada hoy para el maquinario. Aunque sea una, porque tenemos entradas y me queman en los dedos. Así que es difícil. Estamos en el consultorio astrológico de Joe Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pueden llamar al 4535-7625, Joe Fernández, quien vino antes, para hacerle la carta astral a Matías Ale, quien ha pedido quedarse un ratito más. Gracias por quedarte, Matías. No, ustedes por dejarme, estoy bárbaro. Por eso les digo a mi equipo, a la Bayona y a Augusto, el coach, que arranque con el caño que ya voy. Aquellos que llamen para pedir un consejo astrológico a Joe. Conmigo estuvo pará. ¿Vos la pegó? La pega siempre. La pegó con el partido de Boca-River, digámoslo de una vez. La pegaste con Boca-River. Espectacular. ¿La astrología también puede determinar qué va a pasar con los grandes clubes por los astros? Sí, la astrología puede determinar, sobre todo esto de River, está en la carta astral de River. Esta cosa de ave fénix, de muerte y resurrección, aparece en la ascendente en Escorpio que tuvo River el año pasado. Los clubes tienen una fundación, como vos tenés una fecha de nacimiento, y a partir 1905, de eso, se arma la carta astral. Y bueno, eso también llevó a que el fin de semana pasado hicimos la carta astral del partido, cómo iba a estar ese día los astros, y determinó un empate que me llevé los oyentes de Gente Sexy muy atentos. Lo han reconocido. Gracias a todos los que envían mensajes con respecto a la presencia de Matías. Y aquellos, sobre todo, a los prejuiciosos que después dijeron, pero no puedo evitar reírme con lo que está contando. Pues la verdad que las cosas que has contado... ¿En serio? Y lo de Mira Turco, lo que te perdiste, es buenísimo. Y eso que no conté chiste hoy. No, no, pero estamos bien. No, bueno, gracias a toda la gente que escribe. Para mí es un placer, porque te lo resumo rápido. Uno, hasta cuando yo entré en la radio, viste que uno tiene un prejuicio, porque es toda una radio tan grosa, que decís, está toda la gente que lo escucha, y bueno, y que hayan tenido, o yo haya tenido una excelente aceptación. Nada, yo puedo hacer algo de 5 a 7 si quieren todos los días, así que... No, pero de 5 a 7 no, estamos que nos nosotros, a Matías, pero no, por eso mismo. Bueno, a ver, vamos a comenzar con el consultorio astrológico de Joe Fernández. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. ¿Hola? Hola. Hola, bueno, sí, hola. Hola, ¿estás? Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal, Leo? Hola, Leo, ¿todo bien? Bien, 10 puntos. Leo. Es un maestro, ¿eh? Un maestro, Matías. Ahí va, bien, capo. Maestro, Leo, si querés, decime qué día naciste y te cuento cómo estás para... Matías, me acuerdo cuando te vi en el aeropuerto disfrazado de Che Guevara o con el estilo Che Guevara, increíble. Son épocas, negro. Estaba ahí, estaba tomando algo raro, qué sé yo, en esa época genial, no me estaba... No, genial. Leo, querido, ¿cuántos años tenés? Sí. 36, el macho alfa en la quinta. Bien. Bien. Leo, signo y problema. Signo cáncer. Uf, va para abajo. Mucha casa. ¿El problema querés que te cuente? Sí. Vale. Pero en realidad lo que quería saber si, en base a estos datos, se puede saber a futuro, a nivel laboral, cómo va a ir la cosa. Está muy bien. ¿Va a ir mejorando o no? Etcétera. Decime el día exacto de nacimiento, Leo. 18 de julio. ¿Y estás con algo ahora, fijo o no? Sí, sí, estoy con laburo, pero bueno, con algunos proyectos y... Bueno, estás con un laburo, sí, que evidentemente no te convence, y hay un proyecto de algo nuevo que tenés que... ¿Con quién lo vas a hacer eso? ¿Es algo familiar? ¿Es algo con gente cercana? Es gente cercana, no es familiar, pero de mucha confianza. Bueno, vos estás más para eso, estás para hacer un proyecto con gente cercana. El canceriano tiene esta cosa de lo familiar, lo cercano, la gente conocida, así que no te gusta trabajar para otros ni generarle cosas a otro. Te gusta como armar tu propia historia. Me parece que estás más para hacer algo nuevo y distinto, y esta gente cercana que te propone cosas, obviamente te da miedo el salto abrupto. El canceriano es temeroso y es cuidadoso de lo que tiene, pero da el salto tranquilo que va a andar todo bien. Con esa es gente con mucha confianza, hay mucha amistad y hay mucho código, así que dale para adelante, no tengas miedo, Leo. Llegan tus 37 y ahí va, ahí está. A fin de este año y principio del que viene es cuando se va a concretar esto. Bueno, dale para adelante. Abrazo, Leo. Beso, Leito, querido. Chao. Bien. Vamos al que sigue, 4535-7625, están llamando los oyentes para salir al aire y hablar con Joe Fernández. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿qué tal? Me llamo Sayari. Hola, ¿puedes bajar la radio, amiga? ¿O salir del baño? Sí, no tengo la radio. Estás en el baño, claro. ¿No? O estás recién mudada y no tenés ni un mueble. ¿Estás en el baño? Estoy trabajando. ¿Cómo dijiste que es tu nombre? Tayel. ¿Cómo? Tayel. Sara Kay. Tayel. Tayel, ¿no? Tayel. Bueno. ¿Usted tiene padres hippies? Sí, mi mamá. Correcto. Ahí va. ¿Cuántos años tenés, che? Fue engendrada en el 24, Tommy Dunster en la quinta. Bien. ¿Signo y problema? Soy de Aries y bueno, estuve saliendo 3 meses con un chico, un señor de cáncer, de 33 años. Con Leo. Señor de cáncer. El que llamó recién, estaba con... Y bueno, hace 10 días hicimos de no vernos, pero bueno, nos volvimos a ver 2 o 3 veces, pero es como que no termina de funcionar. Yo como Mariana soy complicada y él como cáncer es complicado. Separados, sí, sí. Tiene 2 hijas. Fuera. También, ¿dónde te metiste? Bueno, ¿no? A vos hay algo de él que te gusta y que te emociona, que es esta cosa paternalista casi que tiene de cuidado, de sentirte bien y a gusto. Pero vos sos ariana, vos sos fuego y él es agua. Y tu fuego ariano necesita aventura, necesita experiencias nuevas. Y esta historia no va a tener un final feliz. Va a ser una historia muy frustrante en donde vas a estar todo el tiempo peleando contra vos misma, tu entorno, tu gente, tu familia, diciéndote, alejate, no es para vos. Vos, en ese afán de querer demostrar como ariana que tu palabra es la que vale, le querés dar para adelante en esta relación, pero esta relación, querida amiga, no es para vos, no te la recomiendo. Para mí estaría bueno que busques otros horizontes y otro signo, porque Aries necesita fuego. Necesita... Leo es de fuego, negro. Claro, necesita un Leo, un Sagitario. Qué valiente lo que está diciendo Joe. Sí, me animo a decir que esta relación... Bancátela, sé que es difícil, pero hay que bancársela, y cuando no va, no va, ¿eh? No, en el fondo lo sé, pero bueno. Bien. ¿Querías que el astrólogo te lo diga? El astrólogo te lo dice. Beso afuera. Grande, amiga. Afuera, gracias. Me gusta porque crudo. Al haber tanto contenido, nuestro querido show lo ha entendido y está como los va despachando. Vale la bolsa. Sí, sí, sí. Espectacular. La producción me pide eso. Muy vale bueno, la bolsa. Sí, sí. Vos estás sorprendido, Mateo. Yo estoy anodadado. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, créeme, ¿cómo estás, Fernando? Hola, Fernando, ¿cuántos años tenés? 34. 34, Oscar de Meli, la momia en la quinta. Bien. Bien. La momia. Es la correcto. Momia, luchador sordomudo, es que, estimado amigo... Y quería a los niños muy tiernamente. Sí. ¿Signo y problema? De Leo, obviamente. Obviamente no te dije cuando nací. No importa. 34, sí. Nada más. Y problema nada, que me voy a casar en enero. Ese es el problema. Ese es el problema. Claro. Estás arrepentido. Ni menos. ¿Cómo sabes tú? ¿Estás arrepentido? ¿Contra quién te casas? No, no sé. Contra Natalia. en enero. La idea es casarnos, la idea no. Para. Estimado amigo, vos no tenés ni ganas de casarte. Estás dando vueltas y vueltas. No podés ni decirlo en una oración. Si no clavamos las toninas, nos casamos, ¿no? Sí, en enero. Claro. La idea de ella. Sí, básicamente. Pero bueno, nada, para darle gusto está todo bien. ¡No! Estás para darle gusto, no. Eso no es un leonino, ¿eh? Exacto. ¿De qué signo es Natalia, maestro? De Géminis. No sabe. Pasa que ella te convenció. ¿Eh? ¿Está ella con vos ahora? No, está loco, ¿no? Ah, bueno. Porque ella, desde el discurso geminiano, te convenció. Le quitó peso. No, bueno, nos casamos, está bueno, estamos tranquilos, más juntos. Y vos dijiste que sí. Ah, beneficioso, tema legal, esto, lo otro, tenemos una hija y bueno. Vos querés tener una obra social. No, bueno, pero usted puede sacar un certificado de concubinato, maestro, claro. Se zafa todo el quilombo. Sí, no, una de concubinato del que vivimos juntos. Ok, eso. Eso, bueno. Escuchame bueno. Una cosa, Fernando. Hay algo que está bueno, que es Leo y Géminis, es una pareja activa, linda, divertida, porque Leo es fuego, obviamente, viste bien de Leonino, dijo, Leo, obviamente, dijo él, cuando se presentó. Y Géminis, ¿qué hace? Géminis es aire, Géminis te va a avivar el fuego. Con Géminis te vas a divertir, la vas a pasar bien, van a ser una familia, ¿cuántos hijos tenés? ¿Uno? Una hija, Paloma. Vas a tener un hijo más, van a ser cuatro. Y dentro, vamos. Y dentro de poco, ¿eh? Ah, bueno. Para enero. Para enero. Enero no hay planeta que te salve, papu. Así que yo creo que... quiero tener un hijo y que obviamente se va a llamar León. Para un poco, vos no te querés casar porque querés tener hijos. O sea, ¿qué querés vos en concreto? Bueno, una cosa no tiene que ver con la otra. Él quiere todo. Él es de Leo, él quiere todo. Mati sabe muy bien de esto. Él quiere todo. Vas por todo. Y está muy bien que vayas por todo, Fernando, porque vas a casarte, vas, esta inseguridad que tenés va a ir bajando con el tiempo, va a estar todo bien. La geminiana va a ser una gran mujer, van a tener un hijo más dentro de año y medio, dos. Así que dale para adelante, no tengas miedo, casate y cree en el amor. ¿Hijo o mujer? Es varón, bueno. Es varón. ¡Vamos, qué grande! ¿Cómo esa chira, boludo? Abrazo grande, amigo. Besis, quiero tu llamado en dos años, ¿eh? Dale. Confirmando todo. Quiero que estemos en dos años. Sí. No. Vamos a hacer un par de llamados más, ¿te parece, Joe? Me parece muy bien. Yo sí me tengo que retirar ahora, lamentablemente. Bueno, Matías, muchas gracias por haber venido. No, Clemen, gracias. Es un verdadero placer, ¿eh? Bancanos igual dos minutos que nos sacamos una foto. Lo que quieran, ¿eh? Joe, chicos, Tucu, princesa. Querido. ¿Cómo se llama? Fiorella, estoy mudita hoy. Hoy estás calladita. Estoy mudita. Estás regalada con el moño. Gracias, Fio. Fio, estás hermosa, gracias, muy amable. Che, la pasé bárbaro. Nosotros también, Matías. Gracias. Gracias a todo tu equipo de producción que tantas veces me han llamado y un placer estar acá. Gracias. Ahí va. Matías se va, pero el consultorio sigue. ¿Hacemos dos llamados ahora, te parece? Vamos a hacer dos llamados de corrido ahora. Claro que sí. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Marcelo de Paternal. Marcelo de Paternal. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Bien? Todo bien. ¿Cuántos años tenés? 36. El padre Graci en la quiniela. Bueno. Caramba. Te tocó. Gracias. A bancársela. Signo y problema. Capricornio. Y el problema es que estoy casado hace mucho ya. Ahí está. Definamos mucho. Y mi relación con mi señora últimamente como que está desgastada, vivimos peleando, como que yo le pongo todo y ella no, y un par de veces tuve que patear toda la mierda. Upa. Y no, ¿a lo ella? Hice a ella, todo. No, caramba. Pero no lo hice porque, digo, la verdad, tengo 9 hijos. ¡9 hijos! ¡No parás de ponerla! Anda a vivirte a Marte, negro. No. ¡Oh, chango! ¿Y todos con la misma? Sí, todos con la misma. Pero con distintas esposas. Pensé que lo conocías. Pero con 36 hiciste 9 críos. ¿Cuándo arrancaste? A los 11. A los 17, papá. Capo total. ¿Usted es del Opus Dei o simplemente tiene suerte? ¿O puntería? ¿Sos muy religioso? ¿Usted es muy religioso o qué? No. Ok. ¿Tu mujer de qué signo es? Si tuviste tiempo de preguntarle en estos años. Descargata Virgo. Sagitario. Claro, Sagitario. Va al frente. Bueno, Sagitario Capricornio es una linda... Bueno, de hecho tenés 9 hijos, o sea, algo bueno había. Pero Capricornio le gusta esta cosa del matrimonio, de la familia, de apostar a largo plazo. Me gustaría saber qué... Y Sagitario es un signo divertido, de fuego, que va para adelante, que le gusta lo nuevo, explorar. Me gustaría saber si sos... ¿Es una crisis personal o es de pareja lo que te está sucediendo? Es algo más tuyo, me parece, ¿no? Algo interno tuyo. Sí, como que no me da tanta bola, ahora está, viste, haciendo cursos de porcelana. Y sí, después de 9 pibes hace curso de porcelana. Sí, lo que pasa es, viste, bueno, yo laburo todo el día, llego a laburar, es decir, que cocina, todo en casa, viste, y a veces como que quiero estar un rato con ella y si no está con la porcelana o está durmiendo o está cansada y como que llega un momento como que me pudre. Bueno, lo que tenemos que hacer es, vos hacer una cosa, Capricornio siempre banca Sagitario, así que, repente, si vos no querés, salí a dar una vuelta de vez en cuando, arma un poquito tu historia y Sagitario te va a entender. Ajá. Abrazo grande, amigo. Besis. Muchas gracias, chacho. Show, ¿te quedás después a seguir charlando con Pablo Martín Fernández y todo? Me quedo, este es mi programa, acá me quedo. Un nuevo tema de los que trae Despegar.com, siempre, siempre están buenísimos. Atención al clásico que viene ahora, Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Need Your Loving Tonight, The Queen, aquí en Gente Sexy. Atención a la música que tenemos, siempre, siempre está buenísima.

Stone Sour, Cavalera, Conspiracy, las manos de Filippi, Boom Boom Kid, quita la Armada Cósmica, Madison, y el día 9 de Prodigy, Calle 13, Deftones, Gogol Bordelo, Carajo, Marky Ramón, Knife Party, El Otro Yo, Dos Minutos, La Bomba de Tiempo, Bulldog, Nero, Mix Hell, Timothy Brownie, Ipanema, Maquinaria Fest, maquinariafest.com, Estadio Jeva. Más información en fmrockandpop.com. Atención, que va a haber meet and greets en breve. Toda la info va a estar en la página de la Rock and Pop, fmrockandpop.com. Y ahora, el primero que envíe un mail a gente sexy, @fmrockandpop.com. El primero que envíe un mail diciendo... En el asunto. ¿Qué? No, adentro. Si ¿Adentro? Sí, porque quizás es muy largo para el asunto. Si lo quiero por el asunto, no hay problema. ¿Con qué personaje de una serie confundían a Marilyn Manson a lo largo de los años? ¿Quién decían que era en su niñez? Lo hemos dicho 3 millones de veces. Sí. Ponés, te ganás una entrada para el Maquinaria para el día que vos quieras. El primero que mate un mail a gente sexy, @fmrockandpop.com, diciendo qué personaje de qué serie se suponía que había sido Marilyn Manson de chico. Ha llegado el momento, señoras y señores, de beber con moderación, gracias a nuestros amigos de Smirnoff. Sabemos cómo ser sexys, porque sabemos cómo marcar tendencia. Bienvenidos al Smirnoff Midnight Circus. Pásate por gente sexy y encontrá a las personas que lo hacen posible. No esperes una noche extraordinaria. Créala. Smirnoff, siempre te acerca a las noches más originales. Inspírate en facebook.com/Smirnoff Argentina y viví una noche diferente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Qué bueno tener a Smirnoff en nuestro programa. Estamos muy contentos. Sí, claro que sí. Todas las semanas tenemos a Smirnoff haciendo la sección Smirnoff Midnight Circus, la celebración de los espectáculos nocturnos más novedosos, la celebración, de lo último, sí, de los espectáculos más extraordinarios que jamás se hayan visto, Y como Smirnoff siempre te acerca a las noches más originales, en Gente Sexy siempre te presentamos una fiesta nueva, Esto ya creo que es la quinta vez que lo hacemos, o la cuarta, sí, y siempre hablamos de fiestas que están buenísimas y que salen un poco de lo común aquí en Buenos Aires, Atento, porque después de la fiesta que te contemos y después de la entrevista que hagamos, vamos a estar regalando un enorme kit de Smirnoff, que incluye botella Smirnoff, vasos, jarra, gaseosa pomelo, viene todo en una caja que está increíble, que la puedes usar después también, viene con pomelos también. Smirnoff Ice también. Sí, Smirnoff Ice. Ah, sí, son los pequeñitos. Sí, que están buenísimos, Pero ahora vamos a hablar de la fiesta Wopa, La fiesta Wopa. Ahora a mí me decís Wopa y se me va un poco para el hit que hay ahora en el momento, pero la fiesta Wopa viene hace bastante tiempo y la organiza una chica que se llama Nachi Cavalli, que en este momento está en línea. Hola Nachi, buenas tardes. Hola, aquí Clemente. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo andás, Clemente? ¿Bien vos? Todo muy bien. Bueno, me alegro mucho. Nachi, contame un poco de la fiesta Wopa. Y bueno, ¿qué contarte? Mirá, la Wopa empezó en casa, una casa mía con amigos que vivo, tengo un sótano resarpado ahí. Y bueno, empezamos a hacer las fiestas ahí abajo. Cada uno de los que vive en casa tenía potencia, parlantes. Sí. Yo la bandeja de vinilos, un amigo que hacía visuales. Y por Facebook, amigos, dijimos, bueno, hoy fiesta en casa. Wopa fiesta, ahí va. Que era como una palabra entre amigos, Wopa. Claro, Wopa lo empecé a decir yo hace mucho tiempo como una forma de expresarme y de decir como una palabra más a cualquier cosa que podía decir. Claro. Wopa esto, Wopa lo otro. Es como el Tucu y yo hiciéramos la fiesta Yo. Ponele que sí. Y bueno, por Facebook a los amigos, hoy fiesta en casa, Wopa fiesta. Sí. Ahí quedó. De repente empezamos a hacer fiestas así, una vez al mes hacíamos una fiestita en casa. Bueno, y cada vez por Facebook se iba enterando mucho más gente. Obviamente que al otro día, después de la fiesta, todos los que viven en casa, a limpiar el sótano, claro, a limpar el patio. Había que mudarse, Nachi. Sí, no sabes lo que era, terrible. Y bueno, así empezó la Wopa, haciendo fiestas en casa, y hace más o menos un par de meses que obviamente las fiestas en casa eran descontroladas, así que decidimos hacerlas en otro lugar, y estamos ahora en Niceto y Serrano, en un lugar que tiene un barcito divino y un patio espectacular, y ahí estamos haciendo las Wopas. Bien, Nachi, lo que preguntamos siempre a todos los que son en el aire, posibilidades de beso, posibilidades de contacto, de amor en la fiesta Wopa, ¿altas, medianas? Altas. Alto. Amor siempre. Sí. ¿Y qué tipo de público va? Y público variado. La UOPA se basa en el rock. Del rock tenemos varias ramas. Y bueno, siempre yo soy la residente de la UOPA. Yo hago scratch con vinilos, que es una técnica con los vinilos. Y bueno, paso música y siempre invito a algún DJ amigo, a alguna banda. Y la onda es ir mostrando cosas nuevas, gente que la está rompiendo y hace cosas muy buenas, bandas nuevas. Y eso básicamente. Bien, bien. ¿Cuándo es la próxima UOPA, Nachi? Próxima, 17 de noviembre. Bien, ¿dónde va a ser? Ahí en Niceto y Serrano, es Niceto 4977. Voy a estar tocando yo y Rolex y un amigo de Mar del Plata también, que la rompe. Perfecto. Y siempre también estoy UOPA La Chingada, que la hago en Maquena. Ahí va. Que Maquena es en Fitzroy y Cabrera. Sí, y sí, son sí. Los jueves. Que tiene el escenario arriba, Maquena. Sí, ahora está buenísimo porque está re grande y está muy piola. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Nachi, gracias por contarnos de la fiesta y vamos a ir a visitar, por supuesto. Espero Clemente con calor y con un rico trago. Los espero. Ahí va, beso grande, Chau, chau. Listo. Pasó chau. Nachi, la organizadora de la fiesta UOPA. Y ahora sí, señores. ¿Te querés ganar un kit de Smirnoff? Un kit increíble, botella Smirnoff, vaso, jarra, gaseosa pomelo, pomelos propiamente dicho, Smirnoff Ice. Tenés que mandar un mail a smirnoff@fmrockandpop.com. Smirnoff va con dos F, Sí. Smirnoff, @fmrockandpop.com. Y tenés que contestar cuántos mililitros de Smirnoff lleva el trago Martini según la página oficial de Smirnoff, smirnoff.com. Muy fácil. O sea, te metés ahí, sí. Buscás el trago Martini, buscas cuántos mililitros de Smirnoff lleva y mandás tu respuesta a smirnoff@fmrockandpop.com. Tenés 15 minutos. Entre los que manden en estos 15 minutos hacemos un sorteito y después decimos quién ganó el kit de Smirnoff. Esta fue la presencia de Smirnoff. Atención que ahora viene un temazo nacional para que te despeines un poquito. Sabemos cómo ser sexys, porque sabemos cómo marcar tendencia. Gente sexy te dio la bienvenida al Smirnoff Midnight Circus. No esperes una noche extraordinaria. Créala. Smirnoff te acercó las noches más originales. Inspírate en facebook.com/Smirnoff Argentina y viví una noche diferente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Gran tema de Cerati, la excepción. En instantes vamos a estar hablando de videojuegos clásicos en la columna de tecnología de Pablo Martín Fernández. Ahora disfruta este gran tema. Quiero ser lo que te hace más feliz. A mí me gusta verte así, como el fin de este viaje. Préndeme. Llévame a un lugar con parlantes y que nos huele la sonoridad por el aire. Un espacio para celebrar.

Un hombre con tecnología podrá ser atractivo, pero si es inteligente, siempre va a ser sexy. Ford presenta El Mundo que se Viene, by Pablo Fernández. Ford Argentina y sus productos con tecnología inteligente. Aquí estamos, señoras y señores, 17:46, 22 grados 9 en la ciudad de Buenos Aires. Ya tenemos el ganador de Smirnoff. No. ¿Quién? Damián Curcio, ¿eh? Ah, DNI termina 913 o 943, no llego a ver bien, ¿eh? Damián Curcio ha ganado, ¿eh? La respuesta era 40 mililitros. Damián, ganaste, la producción se va a comunicar con vos, alegría para todos. Y tenemos que decir también quién ganó lo del maquinaria, ¿eh? La respuesta era Paul de Kevin Creciendo con Amor. Sí, señor. O, sí. O Los Años Maravillosos, o The Wonder Years, si lo pones en inglés. Claro. O sí. Los Años Maravillosos. Está con nosotros Pablo Martín Fernández para hablar de tecnología, más precisamente de videojuegos. Exactamente. ¿Cómo estás, querido? ¿Bien? Bien, bien. ¿Ustedes? Bien, vas a estar hablando en una charla TED. Ah, sí, sí, sí. Lo pusiste en Twitter, lo pusiste recién. Y bueno, maestro, ya claro. Sí, sí, sí, cosa que no sé, me siento un anciano, pero... Te voy a tener que decir cosas relativamente inteligentes durante 15 minutos. Va a ser complicado. Va a estar difícil. Espero que no estén escuchando los ¿Puedes poner un tema en el medio? ¿No? Pongo un video largo, un timelapse, alguna cosa. Bien, y ahora tenés que hablar de cosas inteligentes relacionadas con videojuegos. Vamos a ver, ¿por dónde lo enfocamos esto? Porque grandes videojuegos es difícil. Sí, en realidad es una excusa. Encontré un ranking medio raro que... que armó cuáles son los mejores videojuegos de la historia. ¿Quién hizo ese ranking, amigo? Lo hizo un sitio que se llama GameRanking.com. Va a estar en el blog esto. Me pidieron que haga el chivo del blog. Es como las universidades que nombro yo en las noticias. Sí, claro, claro. Es incomprobable. Uso mucho esa frase. Sí. Pero igual sirve para tirar el tema porque ponía primero al Zelda. Que hay mucha gente que lo jugó. Yo en mi vida... Nunca lo jugué. Pero tenés la lista, de los 90. La lista está a mano, sí, sí, puede ser. A ver si la podemos encontrar. Si no, mete una mano en el bolsillo. No, la tengo acá online. Zelda es un juego de Nintendo histórico. Sí. Yo no lo jugué nunca. Yo tampoco. Pero había, me acuerdo que había, creo que para Family Game, para Super Nintendo. Sí. Había jueguito de mano de los que había en los 80 para nuestra generación. Como el Western Bar. Lo tengo. Claro. Yo sabía que tenía una colección de todos esos jueguitos. Es muy lindo. Exactamente. Bueno, está acá buscando, pero igual me acuerdo cuáles eran los primeros. El que le seguía era el Mario Galaxy. Que ese sí llegó. No, ese no estaba. ¿No te gustaba? No. Yo diría Hauske, no está. El 3. Lo tengo. Y el son más 3. Viejos, chicos. O sea, nosotros somos de la generación. Esto, ¿Mario Galaxy poder... de cuándo es? Ese es del... No, es de más para acá, 2006. Sí. Ah, imposible. Pero que vota gente que no, que antes del 2000 no está viva, ¿no? Claro, hay gente que no sabe lo que era, no pero sé... Pero está, por ejemplo, el Tetris. Pero que no. Se haga norteado. ¿Cómo no va a estar ¿cómo el, no está el Arkanoid? ¿Qué? Claro, el Arkanoid. El Pac-Man, claro, el Wonder Boy. Es que eso el iba, para... Cuarto monstruo. Por ejemplo. Hablábamos afuera, falta el Sonic, por ejemplo, que también se jugó mucho acá cuando estaba el Sega, ¿se acuerdan del Sega? Sí, el Sega, sí. Era como el upgrade del Family Game. No tuve el Sega. Yo tampoco. No llegué a Teresa, tuve Family, ¿eh? ¿Coleco? No tuve. No le hables de ese tema porque se no tuve ni Coleco, ni Atari. Ni... ¿Ves? No pasó nada. No tuvo Coleco. ¡Se quebró! Uy, la puta que lo parió. Ahí está la lista, ahí la tengo. Ahí está, encontró la lista. La pueden discutir, ¿eh? La pueden discutir porque es discutible. Supuestamente esto se basa en 24 reviews. Que le dan 98% de... Nah. Pulgares para arriba. Uy, al Zelda. 24. La leyenda de Zelda, el tiempo de la ocarina, lo podríamos traducir. No, en realidad es al revés. La ocarina del tiempo. Ocarina of Time. Mira vos. Lo podemos discutir, si quieren opinen. No, nunca lo jugué en mi vida. Totalmente en a ver, vamos con otro. Para mí está fuera de nosotros. Sí. Super Mario Galaxy 2007. No. Dígale no. No. Grand Theft Auto. Ese lo jugué. Bueno. GTA. Grand Theft Auto. GTA, ese sí. Pará. Estamos empezando a entender. Ahí está. Pero no hay ninguno de fútbol. Les adelanto ya para que lo escuchen. ¿Cómo no hay ninguno de fútbol? No está el Pac-Man. No hay ninguno de fútbol. Déjenme de joder. Háganse hostear una vez. Esto es mundial, chicos. El primer GTA de todos no tiene nada que ver con el GTA de la PlayStation, que era un jueguito. Simplemente que manejabas un autito, ¿te acordás? Sí. Y te iba el chiquitito que veía, se veía en cenital de arriba. ¿En serio? Sí. Ah, mirá, no sabía. Eso es como, ¿te acordás que el Street Fighter 2 todos decíamos, ¿te acordás del 1? Y el 1 era malo. Era malísimo. Ah, bueno, el Street Fighter 2 era todo. No bueno, eso pasa mucho. Yo busqué el papel y lo tenía arriba de la mesa. Capo. Bien. El Street Fighter 2 tampoco está, ¿no? El Street Fighter no aparece en la primera... aparecía. Estaba como en el puesto número 50. No, para la semana que viene quiero que me traigas un ranking que esté el Street Fighter 2. ¿No? Claro, si estamos podemos hacer un ranking con 24 personas, podemos hacer un ranking nosotros también. Obvio. Y ponemos el Miss Pac-Man primero, que es el único que sé jugar... Después el Tetris y después lo que quieran ustedes, chicos. Aparece uno que es bastante nuevo, que quizás lo jugaron, que es el de Batman Arkham, que estuvo medio de moda el año pasado. No jugué nada de eso. Chicos, ese sí fue un... Pará. Ese fue un éxito, ¿eh? Vos acá nadie dijo, nadie frenó, nadie... ¿Podés sacarme una corte? ¿Jugabas al Miss Pac-Man, Carlos? Era más fácil. Sí, era... No, ¿sabés había más Miss Pac-Man que en Pac-Man? No, vamos a decir la verdad. No, ey, Carlos. Ey. Había más Miss Pac-Man que Pac-Man. Cuando ibas de vacaciones había más, había importado más Miss Pac-Man que Pac-Man. Escuchame, Carlos, jugabas nadie lo jugaba. El mismo juego. ¿Jugabas al Miss Pac-Man adentro de un closet o un armario? No, okay, fuera de lo mismo. Es lo mismo. Mami. No, no, es lo mismo. Es lo mismo. Tiene un moño en la cabeza. Si hubieras jugado al Pac-Land, me podrías acusar. No, pero el Pac-Land es mucho más que era igual que el Pac-Land. Yo jugaba al Pac-Land, iba y salía y me cagaba trompado. Totalmente. ¿Y jugabas al Wonderboy también? Por supuesto. Sí. El Wonderboy es el tema. ¿A qué jugabas vos? ¿El Wonder Girl? Bueno, te cabió, man. Igual el Wonderboy es bastante. Vos jugabas con dos piedras. Bueno, porque no tenía plata. A la payana. Bueno, continuemos. La columna se está desvirtuando a niveles gigantes. Igual era la idea, que seguramente iba a haber polémica. Encontré el Street Fighter, y para que vean que esto es muy moderno, aparece el Street Fighter 4. ¿Qué? En el mejor puesto de Street Fighter. Tómatela. Tómatela. Trajiste al gobierno esta mierda. Vos te llamás columnista. Qué vergüenza. ¿Cómo voy a ver? Era un papelón. Vamos a hacer una cosa más simple. Winning Eleven. Hablemos de fútbol. Winning Eleven. ¿Me los quiere comprar? Winning Eleven. No, ahora ya no soy más tu amigo. No, sí, los de fútbol, esto sí. Pará, hagamos una lista. Hagamos una lista. El Prince of Persia, el señor. Sí, Prince of Persia, muy bien. Ahí podés poner fuego asqueroso. Vení, trae el fichín asqueroso. Pero, vení, poner fuego asqueroso. Pará, tratemos de enumerar de alguna manera. Hagamos nuestro ranking. Sí, hagamos de cuenta que estamos en una escuela de radio y nos están enseñando a hacer algo prolijo. Bien. Ya que somos 80 en el estudio. Vamos uno a uno como si fuera la prenda de Feliz Domingo, tirando un videojuego bueno. Me copa. Empezando por el Tuku ya. Sí, el Maniac Mansion. Muy bueno. 1942. Bien. Mario 3. Malísimo. El Pac-Man, boludo. El Miss Pac-Man es de maricón. El Prince of Persia. Donkey Kong. Muy bien. El Street Fighter. El Wonder Boy. Muy bien. Star Wars Wonder Lego. Sí, total. Bien. Estoy viendo muy buenos juegos, perdón. Bien. Tetris, boludo. Sí. Outrun o Outrun. Outrun. Se le decía Outrun, chicos. Háganse cargo. Un shout, boxeador. Totalmente. Verde de espalda. El Cabal. El Arcanoid con la pilita que se movía abajo con la rueda. Bubble o Bobble Bobble. Bien. Lo terminé en una noche. Bien. Terminé en una noche con el mame. Qué adolescente. El Outrun duraba 30 segundos con una ficha. Ah, ¿viste? Sí, vamos con ese. Él dijo Outrun. Sí, dijo Outrun. Perdiste. Perdiste. Oh, God. No solo juegas a mi pomba, sino para cagás. No lo escuchás. Tenés razón. No, quería decir Double Dragon y me salió. Ah, Double Dragon 2. ¿Qué es Double Dragon? No sé por qué. Dije frutillita. Me salió Outrun. Sí. Quería decir Wonder. Ah, no, perdón. Mortal Kombat, señores. Sí. No soy de Mortal Kombat. No, soy Sub-Zero. Sub-Zero win, Fatality. Comando. Bien, voy. Comando, gran comando. Juego. Gran, no, comando. Gran juego, gran comando. Tumble Pop o Tumble Pop. O sea, estás entrando en ahí ya más. No, era un chavo que aspiraba. Solo hay varios con la mochila aspiradora. Se jugaba de noche. Y eran larguísimos. Era que parecía como una mesa. Solo en Tucumán. Yo tengo uno que no recuerdo el nombre, que es el autito que iba como pintando el puentecito, iba saltando. ¿Cómo pintando el puentecito? Sí, era como cuatro pisos y un autito. Que iba saltando de un piso al otro. Pero no iba como pintando. Un autito rojo. Exactamente. Sí, claro. Ay, no te puedo decir. No me acuerdo el nombre. Íbamos a los mismos pichines. Sí, parece que sí. Juegas mis Pac-Man. El Tucu tío tremendo, el que sigue dando la vuelta. El de los Simpsons. El clásico. Sí, era bueno ese. Tira bueno, bueno. Fiorella, ¿eh? Búscalo. Sí, bueno. ¿Podemos decir, por ejemplo, el flipper de Lethal Weapon 3? Sí, el arma mortal 3. Okay. Gran flipper. Voy a Once Leo Gets. Voy a ir más para acá, en las salas de videojuegos que casi no existen. Había uno de skate que te ponía música Bad Religion en los 90. No, muy mira, bajo. Sí, ese es muy bueno. No me acuerdo el nombre ni ahí, pero es muy bueno. No, el 5 segundos. El Kung Fu Master. Sí. Que todos decíamos Kung Fu, Master. El Kung Fu Master. Sí. Me estoy como Kung viendo. Fu Master. El Cadillacs and Dinosaurs. No, muy bueno, sí. Gran juego de pelea. Me lo voy a buscar ahora. Estuve con el flipper de Terminator 2, que era la pistola con la cual tirabas. Sí. Y I'll be back. Cuando tenías extra ball, te tiraba un I'll be back. Sí, total. Gran juego. Y tenía otra frase. Direct hit. Cuando tirabas. ¿Te acordás? Direct hit. Gracias. En Twitter nos dicen, che, pero esos son buenos juegos retro, se volvieron Manzotti de repente. Un beso a Pablo, te mandamos. Yo traje lo moderno, pero es verdad que es más divertido esto, chicos. Sí, acá tiran Metal Slug, The King of Fighter, Mappy, Superstar Soccer, Sony. El King of Fighter, yo me acuerdo, era un boxeador con pantaloncito rosa, como tipo Calo, que jugaba de bueno, momento, sí, claro. Y que era cabezón y se pegaban y decían... Bueno, va a ser, llegaron. ¿Te acuerdas? No, sí, hago lo que puedo, Perdón, Pablo. Mucho Wonderboy tiran, ¿eh? ¿Qué tiene que tener? Bueno, ¿qué tiene que tener un juego para ser grosso, para quedar en la historia? Los juegos que jugábamos nosotros era que te dejaban jugar un ratito más. Claro. En general los ganabas. Claro. O tenías posibilidad de con muy poquito engancharle la vuelta. No me acuerdo cómo se llama el que dijo el Tucu. Bubble. No, el después, el de ese, yo me acuerdo que lo ganaba. Sí, lo pasaba. El Wonderboy podía jugar 40 minutos tranquilamente. Con una fichita. Y el en Flipper o Pinball, sí, el de los dos cosas, me acuerdo que te daba crédito. Sí, increíble, gran juego. Tuk y te daba crédito. Sí, y por eso lo jugábamos, muchachos. Sí, sí, sí. A mí los muy modernos, como ese de chorear autos, me ponen triste. Yo no quiero ir en la vida real a un callejón lleno de forros usados. Entonces, ¿por qué voy a hacerlo en un videojuego? No se entendió bien que quisiste decir. Sí, no lo has querido decir. Perdón, de PlayStation 2, para mí un gran juego es el de Scarface. Es un juegazo. Ah, no llegué. El de Warriors. Juegazo también. Sí, también lo vi, pero no llegué. El de Warriors. Son los dos juegos de pelea que jugué que están buenísimos. Sí, sí, Scarface es tremendo. Sí. Sí, aparte que está el personaje de Al Pacino, está bien, digo, está bien hecho. Y el doblajista está, está asesorado por Al Pacino. Los fucking cocoroches, ¿no? Es muy bueno. Muy bueno. La columna de nuestro querido Pablo Martín Fernández, que hoy se la hemos arruinado y desimprolijado todo. Me encantó, sí. Era la idea. La vamos a subir a nuestro blog, agentesexy.fmrockandpop.com, donde están todas las secciones, las entrevistas. Está el video de la Gente Sexy Follow Band, sí, que es el más visto de la historia de Gente Sexy. Tenemos eso. Metete, disfrútalo. Y para cerrar el programa, vamos a... Ah, esto, claro, claro que sí. Vamos a cerrar con un tema, pero afuera de la lista, pero que está buenísimo. Antes cerramos la columna. Más tecnológicos, más evolucionados, igualmente sexys. Presentó Tecnología by Pablo Fernández. Ford Argentina. Tecnología inteligente para una experiencia de manejo segura y confortable. Conoce toda la tecnología de los productos Ford en www.ford.com.ar. Nos vamos con un gran tema de una banda que no tiene canciones malas. De Helicopters, Everything is on TV. Gracias, Vale Yuasta por la operación. Los Ángeles, Gaby Larralde, Fini Marcó, Ayelente Gerina, Joan Ripoll. Nuestros columnistas de lujo, Joe Fernández y Pablo Martín Fernández. Hey. Utucum, Jot Fiorella, Calo. Hola. Quédate a escuchar Rock and Close con Mariano Close. Chau, amiguitos.